Pues aquí estamos una semana más en el podcast de El Peor Podcast, valga la redundancia. Este nombre, no sé yo si estuvimos muy acertados, porque parece que muy malo no es, ¿no, Ayuce? No, muy malo no es si estamos en el puesto número 13 de la categoría de cine y televisión, o sea que muchísimas gracias a los oyentes porque son ustedes los que nos han colocado ahí con sus estrellitas, que ustedes saben que nos gustan un montón. Nos han colocado ahí con sus comentarios y con sus descargas. Nadie sabe cómo funciona iTunes y cómo coloca los podcasts iTunes. Parece ser que las estrellitas funcionan muy bien, por eso nosotros siempre pedimos estrellitas. Y si es posible 5 estrellitas, pues ya, entonces ya la repanocha. Y esto es lo que funciona, por lo tanto, muchísimas gracias a los que nos apoyan, los que nos escuchan, los que nos mandan sugerencias, ¿eh, José? Que tenemos alguna por ahí. Bueno, ¿cómo funciona iTunes? Semana. Desde luego es un misterio sin resolver. Pero bueno. Creo que eso no lo sabe ni Steve Jobs. Ahí metieron un algoritmo y pusieron 3 más 4 por 7, me llevo 4 meses, y dijeron, venga, aquí lo que salga. Y ya está. Pues sí, esta semana vamos a comenzar con un agradecimiento y además por partida doble, no, triple, porque ahora estaba mirando iTunes y me he encontrado un comentario que me ha gustado bastante, sobre todo por el tema que habíamos tratado, así que ahora lo decimos. Pero bueno, el primero sobre todo es por parte de una seguidora que tenemos, de una oyente que parece bastante, bastante fiel, que se llama Miriam. Y bueno, nos ha sugerido un tema muy interesante para un nuevo episodio. Así que Miriam, estamos en ello, pero de momento nos lo vamos a mantener callado, un poco en secreto, que lo mismo nos lo copian, que ya nos han copiado alguna cosilla por ahí. Han copiado alguna cosilla. Tú fíjate que antes no había alguna. Ningún podcast que en el logo, esto parece un poco una tontería, pero en el fondo no lo es. No había ningún podcast que en el logo tuviera la paleta de colores que nosotros tenemos. Y ya hay dos. Ya hay dos. Uno lo cambió y el otro salió nuevo. Pero bueno, es muy curioso. El Rosita gusta. A ver, señores, la vida está repleta de alegría y de colores donde escoger. Se puede ser un poquito más original, pero bueno, en fin. El segundo agradecimiento también va a ser para Miriam. Por eso era al principio agradecimiento por partida doble. Luego la vamos a incorporar a la plantilla del Peor Podcast, que esta semana se lo ha currado. Hace una semana, tú y yo estábamos hablando, no recuerdo exactamente en qué programa fue, pero estábamos hablando de un actor que se llama Matt Mikkelsen, cuando estábamos hablando de Aníbal. Supongo que sería en la primera o en la segunda parte de cine y serie, de asesinos en serie. Y teníamos la duda de si Matt Mikkelsen, el protagonista de La caza y el protagonista de la serie de Aníbal, era hermano de Lars Mikkelsen. Mikkelsen, sí. Que sale en The Killing. No sé si habrás visto la serie esta, pero fantástica. Muy, muy recomendada. Bueno, pues nos dice Miriam, nos dice y nos confirma que efectivamente son hermanos, los dos son daneses, los dos son actores, muy buenos, por cierto. Y nada, nos enviaba una noticia de hace un par de años en la que los dos como hermanos también iban a participar en otra serie que no recuerdo ahora mismo muy bien, una serie que ha emitido XN o una película que ha emitido XN. Así que sí, Matt Mikkelsen y Lars Mikkelsen, que nosotros decíamos mismo apellido y daneses, estos van a ser hermanos. Pues efectivamente son hermanos. Sí, señor. Y bueno, luego teníamos por aquí, me gustaría dar un agradecimiento por al usuario Copinaton, escrito con K, que nos ha dejado un comentario en iTunes y, por cierto, nos ha valorado con 5 estrellas. Y me ha gustado muy mucho el comentario porque está referido al último programa, que como recordarás, íbamos a hablar de una cosa, ni la mencionamos, empezamos hablando de American Horror Story y al final nos enzarzamos tú y yo aquí en un debate político, que es lo que toca ahora. Buah. Que a mí me gustó muchísimo. Sí. La verdad es que me lo pasé muy bien. A mí me encanta hablar de política y me gusta discutir, me gusta hasta cabrearme, pero luego nos tomamos las cañas y de puta madre todo, ¿sabes? Por supuesto. Y el comentario me ha gustado precisamente porque hace referencia a eso. Mira, lo voy a leer. Me gusta mucho cuando hablan sobre series o películas y también cuando van derivando en conversación sobre otros temas. Por ejemplo, el otro día en el de Política Horror Story, que me pareció muy ameno y te das cuenta de que se pueden ver las cosas desde distintos puntos de vista y desde todos tener razón. Pues precisamente me ha gustado mucho por eso, porque viene a decir que hablar de política o discutir o debatir de política pues no tiene que ser una pelea, ni dejarse de hablar, ni denunciarte por rojo comunista, ni nada de eso. Que se pueden no, tener puntos de vista muy diferentes y se puede ser amigo y se puede hacer de todo juntos sin ningún problema. Y por eso lo he querido mencionar sobre todo, para darle las gracias y sobre todo porque me gusta ese punto de vista que aporta, que creo que tú y yo compartimos, creo no, lo compartimos. Y eso, que hay que darle las gracias a los oyentes cuando participan. Así que muchas gracias a Miriam y muchas gracias a Copinato y, por supuesto, al resto que también nos hayan valorado, aunque comentarios dejan menos. Sí, pero a mí me ha gustado mucho la valoración de Copinato y me gustó mucho la valoración que hizo Catálogos, se llama así, Catálogos, que nos da también 5 estrellitas, y nos dice que gracias por la combinación de cultura general con cultura basura, sí, una más. Estoy viendo. Y me ha encantado, me ha encantado. Entonces, esa combinación de cultura basura y cultura general a nosotros nos encanta. Y bueno, con respecto a la tertulia política, es verdad, la tertulia política tiene su aquel, puedes llegarte a cabrear, pero yo creo que si te llegas a cabrear hablando de política, eso no es lo más adecuado. La política está para realmente debatir ideas, que es donde está la política, en el campo de las ideas, y debatir formas de hacer las cosas. Y yo creo que la política tiene mucha cancha en el cine y en las series, y en general en las series norteamericanas, pero también en las noruegas. Yo hoy quiero comentar 2 series y las 2 van sobre política ficción, o sea que creo que tiene. Y que un día podríamos hacer un programita especial sobre series de política, porque hay algunas series geniales, como El ala del oeste de la Casa Blanca, que son series que, bueno, son enormes, enormes, y que esto puede dar para un especial perfectamente. Si a ti y a mí nos gustan las series de política y la política, pues ya tenemos. Yo me apunto, básicamente, porque como no me apunte y somos 2, pues lo vas a hacer tú solo. Así que... Oye, que podemos sacar un Sputnik sobre el tema, pero me molaría. Tengo tu Sputnik todavía sin editar. Me vas a matar, pero bueno. Vale. Es que, bueno, es intemporal. Y ese nunca mejor dicho. Pero te voy a contar lo que me ha pasado. Me he puesto a ver una serie que casi la estoy terminando y ahora después la voy a recomendar. Me he quedado dormido y me he despertado cuando tú me has escrito. Llevaba 10 minutos, o sea, me he tirado como 4 o 5 horas durmiendo esta tarde y me he despertado casi a las 9 de la noche. Fatal, con mi dolor de cabeza después de las siestas, o sea, horrible. Me estoy todavía recuperando aquí con una Coca-Cola, a ver si... Ya me he tomado un café, ahora una Coca-Cola, a ver si... Pero bueno, pues esta semana en referencia al usuario Catálogos, esta semana va a haber una muy buena combinación de cultura general, de buenas películas y de películas de esas que son un auténtico, un montón de mierda importante, como yo suelo decir, pero que a mí me encantan. Porque esta semana vamos a hacer las recomendaciones veraniegas. Tranquilo, catálogos, que aquí estoy yo, sí, para subir el nivel. A Yoce lo sube y yo lo bajo. Y así cubrimos todo el espectro. Yo luego, sabes todo tú que espectro, yo veo películas, sí, y series muy finas también, Sí, sí, sí, sí, muy cultureta. El otro día, escuchando precisamente la cultureta, me quedé con tres películas que nombraron. Me descargué una, ya te contaré, sobre un realizador griego. Y me quedé con una, y la tengo aquí descargada para ver si le echo un vistazo, porque no he tenido tiempo, que se llama Langosta, Lobster. Y va sobre un señor que lo obligan a entrar en un balneario a buscar pareja, y si no encuentra pareja en 45 días, lo convierten en el animal de su elección. Y él elegía. Esa película se estrenó en el se estrenó en el Festival de Cine de Sevilla de 2015, este último. No la he llegado a ver, porque ya la tenía el último día y estaba como un poco. Es un festival muy intenso que empiezas con películas a las 9 de la mañana y acabas a las 12 o la 1 de la madrugada. Entonces es muy. Es un festival, son 10 días o 9 días, que es una auténtica barbaridad. Y tuvo muchísimo éxito. Era una de las favoritas del público. No recuerdo si se llevó algún premio, la verdad. Pero. No lo sé, sí. Tendría que mirar. Era una de las favoritas y de las que más gustaron. Sí, una especie de comedia negra muy extraña, un sinsentido, que al final la película tú tienes que cocinarla mucho en tu cabeza y tal. He leído las críticas en Affinity, la ponen a caer de un burro, pero bueno, le voy a dar una oportunidad, porque quiero dar una oportunidad. A mí las recomendaciones culturetas me gustan mucho y quiero dedicarle dos horas. Antes de comenzar, menuda introducción estamos haciendo hoy, antes de comenzar hoy, voy a hacer una crítica. Yo ayer iba por la calle y dije, voy a escuchar el podcast tal. No voy a decir cuál es, porque no me gusta meter saña y porque, bueno, un error lo puede tener cualquiera y ya está. Ya cuando se repita 3 o 4 veces, ya diremos el nombre, ¿no? Pero yo iba por la calle y me puse a escuchar este podcast. ¿Sabes tú que cuando hablamos de asesinos en serie, una de las series que yo recomendé fue Bates Motel? Sí, señor. Y que me gustaba mucho. Y hablamos largo y tendido sobre ella. Yo le recomendaría a las personas que recomienden una serie que, por favor, como mínimo, pasen del segundo o del tercer capítulo y como mínimo que la vean despierto. Esto es importante. Es decir, no vale darle al play y darte la vuelta en la cama y ponerte a dormir y a otro día decir que la has visto. No. Oye, en Netflix aparece como vista, ¿eh? La barra roja desplaza hacia la derecha. Sí, sí, pero eso no cuenta. Es decir, Bates Motel, yo en serio iba riéndome por la calle porque alucinaba. Es decir, decía, esta chica vio los 5 primeros minutos o ha leído el mini comentario de Film Affinity y ha dicho, yo voy a recomendarla porque seguramente está chula. y se quedó así de gusto. Sí. A ver, Bates Motel no está ambientada en los años 60. En la primera temporada no hay un episodio esporádico de drogas, sino que el pueblo donde vive Norman Bates, su economía se basa en las plantaciones de marihuana y dura toda la serie. Y esta sorpresa de repente ver un iPhone en los años 60, esto ya fue. Eso puede esto chocar ya fue bastante. Lo que me mató. Vamos a ver. Salen 77.000 iPhone en la serie, porque sabes tú que hay series y películas donde salen productos de Microsoft y otros donde lo único que ves es un Mac, un iPhone, un iPad continuamente. Es el caso de esta serie. Y vamos, no sorprende porque la serie no está ambientada en los años 60. Es una serie que está inspirada en el personaje de Norman Bates, pero que está ambientada en la actualidad. Es decir, todo es actual. Claro. Tú ves las clases del instituto, la ropa, las viviendas, y todo es actual. Sí que la casa donde vive Norman Bates y el motel es un motel muy antiguo y por tanto tiene una arquitectura antigua. Pero eso no quiere decir que la serie esté inspirada en los años 60. Ni. Es decir, se puede considerar como el antecedente a Psicosis por el personaje y tal, pero en realidad no lo es. Además, no sé si al principio o al final de la serie dice que está inspirada en este personaje. pero no que sea la historia que se supone real, anterior, etc. Entonces... Entonces, ¿por qué se llama Bates Motel si no está inspirada en el señor está inspirada. Bates? Decir. Está inspirada en Norman Bates. Vale. Pero no es... No es, pero, no sí, es Norman Bates. Norman Bates, pero literalmente no es, digamos, la precuela de la película, en tanto que no está ambientada en los años 60. Está ambientada en la actualidad. Ah, vale. Es una precuela con ciertas licencias. Exacto, una serie un poco libre. Un poco libre. De hecho, hay mucha, ya lo dije en su momento, que hay mucha, por decirlo suavemente, morralla, ¿no? Es decir, hay mucho relleno, ¿no? Ah. Pero que está bien la serie. Sí. Pero que quien la quiera ver, que no se piense que lo que va a ver es literalmente la vida anterior al personaje de Norman Bates, porque está muy... A ver, claro. Que tendría que estar ambientada a los años 40, como mucho. Pues si esto es una serie que se desarrolla a principios de los 60, pues tendrá que estar 40, 50. Exacto. Muy bien, hecha la crítica. Criticado, y aquí tenemos una frase, y es que el que la quiera coger, que lo coja. Pues... esto, el que lo quiera coger, que lo coja. Y entonces... si te parece, pasamos a las recomendaciones veraniegas, porque la intención de este capítulo era crear una serie de recomendaciones ahora que viene el veranito, ahora que se acaban las clases, ahora que los niños están corriendo por casa, pues ahora habrá que tirar un poquito más de tiempo libre y de serie. Entonces, nuestra intención era que ahora que viene el verano, se acaban las clases esta semanita que viene, pues empezar a tirar de series y de películas. Y yo creo que tengo hasta un documental por aquí, sí, correcto, tengo un documental. Y bueno, tirar de nuestras recomendaciones para Qué fino eres. Yo ya le advierto a los oyentes que tranquilo, que para el verano no les pienso recomendar ningún documental. Que se relajen. Hombre. Con el estío veraniego, a mí me llaman... Es que yo soy un devorador de documentales compulsivo, entonces a mí me gusta mucho un documental, ya sea invierno, verano, otoño, primavera. Es decir, yo veo documentales. Pero yo me he portado bien y solo he puesto uno. Además, uno muy divertido, me hizo mucha gracia, me pareció muy simpático. Pero si te parece, José, empezamos por ti. Venga, yo creo que podríamos empezar por los estrenos de cine. O sea, no... Venga, hecho. Sí, porque ahora llama la atención. Una tarde así, como aquí en Sevilla, que dices tú, 43 millones de grados a la sombra. Me voy al cine que haya aire acondicionado, ¿no? Pues entonces... Sí, y Coca-Cola pues fría. Vamos a hacer algunas recomendaciones, pero pocas, porque hay que reconocer que la cartelera de este verano deja mucho que desear. Pero bueno, es muy floja. Sí, es floja. Pero hay dos estrenos, sobre todo un super estreno, que seguro que la va a ver la mayoría de quien nos esté escuchando, que es Independence Day 2, Contraataque. ¡Oh! De aquí ya prometemos capitulazo especial sobre Independence Day. Por supuesto va a haber capítulo de Independence Day. Yo voy a ver otra vez Independence Day y al día siguiente me voy a ir a ver Independence Day 2 y hacemos un super capítulo especial. Porque merece la pena, es decir, una segunda parte 20 años después merece la atención. Aunque todos sean efectos especiales, eso sí. Bueno, ya lo sabemos. Pero no se trata tampoco de encontrarle la parte metafísica a la película. Una película que promete muchísimo. Sí. Yo de verdad que tengo ganitas de verla porque me gustó mucho Independence Day cuando la vi, la he visto unas cuantas veces, la verdad es una película que he visto unas cuantas veces, y aquí no la vamos a encontrar ni en Netflix ni en Jumbie. Lo más aproximado que podemos encontrarnos en Netflix y en Jumbie es La Guerra de los Mundos e Invasión a la Tierra. Si alguno está interesado, a mí me gustaron las dos. Pero Independence Day pues se puede encontrar fácilmente, no hace falta buscar mucho y se encuentra fácilmente. Mira, pues ya que la has mencionado, aunque nos saltemos un poco los estrenos de cine, La Guerra de los Mundos, ¿sí? Quien no la haya visto, yo se la recomiendo muchísimo. ¿Sí? Una película que te da que es una de las cosas que a mí me gusta mucho en este tipo de películas o en las películas de miedo y tal, que te da la sensación de agobio. de como que la estás sí. viendo y dices, ¿y para dónde tiran? Si tiren para dónde tiren no hay salida, ¿no? Esa sensación la película sí. te la transmite. Y me gustó muchísimo, así que... A mí me gustó la combinación, fíjate lo que te voy a decir. Tom Cruise, ciencia ficción, Spielberg, sí. funciona bastante bien. Entonces a mí me gustó mucho La Guerra de los Mundos y me gustó mucho también... la de los niños que estaban que han hecho una serie y que han cancelado a la primera de cambio, esto que la policía detenía a la gente antes de que cometiera el crimen, ¿cómo se llama? Minority Report, sí, entonces ahí y coincide Tom Cruise con Spielberg en estas dos películas. Y me gusta muchísimo, me parecen muy buenas las dos. Yo soy más de Minority Report que de La Guerra de los Mundos, pero está muy bien hecha, ¿eh? Sí. La Guerra de los Mundos está muy bien hecha, los efectos especiales, la trama, no se ajusta un poquito libre con respecto a la novela de H.G. Wells, pero parece que es una bastante buena Yo en película. Esa película, lo siento mucho, pero la niña sobra. O sea, la niña me sí. ponía al principio, sobre todo, de los nervios. O sea, cuando se pone a gritar y hay que cruzar los brazos porque tiene ansiedad de no sé qué, digo, vamos, este personaje, ¿quién sí, se lo inventaba? Sí. Pero bueno. Aparte, sí. te presentan a la niña como la típica, y que me perdonen, pero como la típica repipi. Que es una repipi que solo come de tofu y cosas de esas que nadie sabe de dónde salen ni cómo se fabrican. Sí. Y que están malísimas, ¿eh? No sé, es un personaje muy, muy... Sobra. Quizá está sí, bien que haya dos hijos, ¿no? Pero lo que es la actitud o la personalidad de esa cría ahí es muy chirriante y sobra muchísimo. Pero bueno. Sí. Me gustó mucho la escena del transbordador, el ferry aquel que va a cruzar el río, ¿te acuerdas? Sí. Esa fue muy agobiante porque era la gente huyendo y el trípode que venía, el trípode... que venía, que me ponía los pelos de punta cada vez que hacían sonar la bocina, ¿te acuerdas? Estaba pensando el sonido ese, sí. ¡Buah, qué bueno! En el cine eso retumbaba, me ponía los pelos de punta. Muy bien hecho. Y me encantaba cuando disolvían a la peña. Sí, sí. Cuando le daba con el rayo aquel y a peña, y se quedaba disolvía. La ropa, ¿eh? Era curioso. Y se quedaba la ropa. Y era impresionante. La ropa seguía andando un poco, ¿no? O sea, tiene un nanosegundo de eso, ¿no? Pero sí, dos pasos quedaba la ropa por inercia. Era porque... muy bueno. En fin. Sí, la verdad que es muy bueno. Y la segunda recomendación de cine, yo no sé si tú esta la compartirás, pero es Expediente Warren 2, el caso Enfield. ¡Buah! No la comparto, o sea, es que yo de pelis de terror... Pues yo soy un gran fan de las películas de terror y me frustra mucho eso, porque normalmente las películas de terror son, no quiero decir tacos, que luego nos ponen lenguaje explícito ahí... Porque digo caca, pero bueno, son caquitas. Bueno. es que no quiero parecer la niña repipi de la Guerra de los Mundos. Pero... Sino es popo, esta película me parece popo. Sí, entonces sí. Nos van a poner lenguaje explícito, lenguaje que es peor. No sé, prefiero estar en lenguaje explícito. Pues a mí eso me frustra mucho. Me frustra que me gusten las películas de terror, porque normalmente las películas de terror hay como una falta de ideas y de nuevas técnicas y claro, como que siempre estás viendo lo mismo, ¿no? Pero dentro del género de terror hay un director que a mí me gusta mucho, que es James Wan. James Wan ha hecho un mogollón de películas chulas, incluyendo la primera parte de Expediente Warren. Insidious también es muy buena. Insidious, la 1, la 2 sí. ya es un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Y este hombre solo hace terror? Hizo la primera de Saw. Yo creo que solo terror... No, también ha hecho películas de acción. Estoy ahora consultándolo también. Pero bueno, destaca sobre todo con las películas de terror. La primera de Saw, Expediente Warren, Insidious. Insidious tuvo mucho éxito dentro del cine de terror, porque Sí. Del mundillo. Él logra, por ejemplo, las películas de Expediente Warren, que están basadas en casos reales. En casos reales me refiero a un matrimonio de los años 70 que investigaba este tipo de casos. Otra cosa es que los casos ya sean reales o no, ¿no? Es lo típico de una... A lo que vienen siendo Mulder y Scully de los 70, más o menos, ¿no? Más o menos. Ellos investigan casos de casas embrujadas y, ¿no? O sea, son historias... En los dos casos, las dos películas, es una historia que está muy manida en el cine y en series de televisión, ¿no? Pero sí. James Wan consigue que te asustes. Y eso es lo importante. Y está muy bien hecha. Luego la protagonista me encanta. Volvemos a mencionar Bates Motel, porque la protagonista de las dos películas es Vera Farmiga. La protagonista, la que hace de Norma Bates, la madre de Norman Bates, en Bates Motel. Sí. Y no la he visto, evidentemente estamos hablando de dos estrenos de cine, es decir, ninguno de los dos la hemos visto. Expediente Warren la acaban de estrenar ayer viernes, hoy es sábado cuando estamos grabando. E Independence Day 2 llega el 1 de julio. Oh, ¿1 de julio con L? Sí, o sea, queda nada. Ah, sí. Pero ya. El 1 de julio... 26... Tengo viaje, tengo un viajito por ahí, pero oye, ya claro, quedan claro, 20 días. Así que... Oh, qué bueno, y pensaba que era para agosto o algo así. No. Para agosto es otra recomendación que daré ahora después en películas basura. mi película favorita de todos los veranos. Y ya te la debes de estar imaginando. Sí, por venga, supuesto. Venga, pues. Por supuesto. Pues no. Sí. Ya, suéltala venga, ya. Sí, pues ya, de estrenos de cine no hay más, así que merezca la pena, al menos... por tu gusto y el mío, no hay nada más que merezca la pena este verano, así que nos pasamos a películas que no están en el cine, que podemos ver en Netflix o en otras plataformas, pero bueno, como yo no uso otras plataformas, yo hablo de Netflix nada más, o de las que tengas en tu casa en DVD o en el MediaMark, te las compres de oferta. Sí, por ejemplo, eso lo hacemos mucho. Venga, sí, pues sí, vamos sí. a empezar con películas así basurillas. 31 de julio en Estados Unidos. Y unos pocos días después, todavía no lo han confirmado, pero el año pasado creo que fue 2-3 días después, porque esto ya está preparado, en Sci-Fi Channel, Sharknado 4, que la cuarta te acompañe. ¡Buah! O sea, que la fuerza te acompañe. No, ya hablamos de cuarta. Ella. Ya hablamos de ella. Que la cuarta, sí. No que la fuerza. Que la cuarta te acompañe. Ah, que la cuarta, claro, que la cuarta te acompañe. Claro, en vez de Force. Le han dado la vuelta precisamente Force, al título que te has dicho de Star Wars. De hecho, el cartel de la película es una... Que la cuarta es una parodia de la película de Star Wars. Ya, o sea, no se esconden en absoluto en transmitir que es una película totalmente de coña. O sea, ya desde la segunda... La primera sí que la hicieron como que esto iba en serio, creo yo. O al menos a mí. Pero ya la segunda dijeron, venga, esto es coña y ya... Ya dijeron, venga, que se note. Ya aquí en la cuarta ya es que hasta en el cartel. Es que tú no te puedes tomar en serio una película así. Y cuando ya tú, el que la hace, tampoco se la toma en serio, ya se convierte en un desfase y cualquier cosa puede pasar. Y puede ser. Para los nostálgicos, vuelve a estar protagonizada por el que hacía de Steve en Sensación de Vivir. Que en su momento yo me acuerdo cuando iba al colegio instituto, no me acuerdo qué época, y era de los personajes que más le gustaban a las crías. El rubito de Sensación de Vivir. Estaban así como, ay, Steve, tócame por aquí. Entonces, bueno, pues este hombre que qué yo no mal. Sé si es de... Desde Sensación de Vivir hizo algo más. Oye. Pues mira, ahora he encontrado aquí la baza de que, oye, de una forma u otra lo han comprado. Por cierto, el 31 de julio, que es cuando la estrenan, es mi cumpleaños. Sí. Así que me lo tomo como un regalo bien. De Sci-Fi Channel. Que todos los años me retuitea y le pone fab a mis comentarios de la película. Sí, así. ¿En serio? Les tengo qué cariño bueno, por eso, porque luego nombra a cualquier Mindundi y no se molesta ni en ponerte un favorito. Pero en Twitter, los de Sci-Fi Channel España, cuando hago comentarios de Sharknado, no siempre, pero muchísimas veces, sí que han retuiteado, incluso han hecho algún comentario y tal. Así que Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. El community manager, si nos está escuchando, que seguro que sí, de Sci-Fi Channel España, un saludo aquí cariñoso. Sí, sí, tienen buen community manager. Si no, claro. Si no me hicieran un caca, claro, sería sí. Mal community manager. Pero como de vez en cuando me hace, es bueno. Sí, el community manager tiene que bloquear a los trolls y darle juego a los que te hacen juego. Es que esto es así, A pesar de que sea una película así, la recomiendo para lo típico. Es verano, no quieres calentarte la cabeza, estás en tu casa, han venido unos amigos, hace calor, te tomas unas cañas. ¿Qué vemos? Sarnado. Y te ríes. Solo por comentar cómo en la anterior película la presentadora pija de las noticias mata a un tiburón dándole un taconazo, como si estuviera matando una cucaracha. Claro. Y tonterías así. Pasa un rato divertido. Que en el cine no hay que estar siempre pensando sobre la vida y la muerte y cosas de estas. También hay que entretenerse. Totalmente. Sí, señor. ¿Me dejas hacer una recomendación de cine y ya me quito yo las películas de encima? Pues yo voy a recomendar Espías desde el cielo, con un título original que me recuerda a una canción de... no me acuerdo cómo se llama este hombre, que es Eye in the Sky, Ojo en el cielo, pero en este caso la han traducido aquí en España por Espías desde el cielo. Aquí siempre nosotros dándole la vueltita al título, que al final... ¡Qué rabia! Título ñoño. Es ñoño, porque Un ojo en el cielo mola mucho y Espías desde el cielo no mola nada. Pero bueno, esto ya es la pelea particular que tenemos con los traductores. Pues básicamente va de una trama, es una trama muy sencilla. Es muy sencilla, yo no quiero contar ningún spoiler. Pero va de un sistema internacional en el que los ingleses y los americanos tienen drones sobrevolando un país africano, en el Cuerno de África. Y descubren que en una casa se reúnen 4 o 5 tipos que son los que están a la punta arriba de la lista de los más buscados. Y se ve cómo es todo el proceso burocrático, legal y ético de la toma de decisiones para eliminar a esos espías, perdón, a esos terroristas que están en la casa y que precisamente ellos tienen la capacidad de ver dentro de la casa, no voy a decir cómo, y están preparando un ataque. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que todo el mundo ya está listo para hacer el ataque, resulta que hay una niña en la esquina de la casa que se pone a vender pan. Una niña que tendrá, 6 años, 7 años. Y se pone a vender pan. Y es toda la película gira en torno a la toma de decisiones de cómo, cuándo y por qué hago el ataque. Y si está justificado matar a una niña de 6 años o no está justificado matar a una niña de 6 años. Una película que inicialmente puede parecer antipática por una trama que puede dar para tan poco, da para muchísimo. Tenemos unas interpretaciones enormes de Helen Mirren y de Alan Rickman. Y como curiosidad, pues decir que Aaron Paul, que es Pinkman, Jesse Pinkman de Breaking Bad. De Breaking Bad, correcto. Gracias, José, por el cabito. Mira, sabes tú que yo me acuerdo pocos nombres, pero se me quedó Jesse Pinkman. Siempre que lo oigo, voy a la serie. Jesse Pinkman de Breaking Bad. Pedazo de secundario. Pues aquí el hombre hace un papelito más bien... no da para mucho. En el que hace del piloto del dron, el comandante del dron. Y está muy, muy, muy, muy bien. La vi hace poco, la vi hace un par de días. Me gustó muchísimo. En IMDb le dan un 7,5 sobre 10, que es mucho. Y creo que es una película donde se ve la burocracia de un ataque militar, los entresijos del gobierno, las decisiones que tienen que tomar y todos los elementos que están puestos para evitar meter la pata. Y cuando tú quieres hacer algo y puedes meter la pata o no, las tomas de decisiones, está muy, muy bien, muy recomendable. Pues yo, para no ser menos, voy a recomendar otra para este verano así fina. Tengo otra peli caca, pero me la guardo para después porque si no parece que acumulo mucho. No, hombre, no. Pero que no se me olvida. La voy a recomendar la siguiente, ¿no? Pero voy a recomendar otra, una película francesa. Se llama... Espero que la hayas visto, si no... Buah, si ya la película francesa ya elevas aquí el nivel del podcast, 4 o 5 puntos de entrada ya. Tengo dos películas francesas para recomendar. El cine francés de los últimos años, hostia, que está despuntando muy bien, muy bien. Se llama... Hombre, yo Yo me enamoré de Amélie Poulain y creo que es una película deliciosa y el cine francés tiene sus cositas. Pues la que yo te recomiendo es Intocable. ¿La has visto? Oh, no. Intocable es una película preciosa, me encanta. ¿Sí? La he visto un par de veces hace tiempo y ahora cuando estaba así haciendo un listado a ver qué podíamos recomendar y me he acordado, tengo ganas de verla otra vez. Una película que tiene en Filmaffinity un 8,1. Que eso en Filmaffinity es como tener un millón de puntos, de mini puntos de eso. Es una película estupenda de un aristócrata que se queda tetrapléjico por un accidente que tiene, creo que haciendo parapente. Y entonces contrata a un cuidador, un cuidador a domicilio, que es un chico negro, un inmigrante de un barrio marginal de allí de Francia, que acababa de salir de la cárcel. Y también tiene una serie de problemas tras de sí, con su hermano, etcétera. Y se genera un vínculo entre los dos que de verdad es genial. Es decir, parece, en principio lo que parece es que este chico va a ayudar al protagonista porque es tetrapléjico, pero lo bonito de la película es que los dos se ayudan mutuamente, los dos aprenden uno del otro y crean ahí una relación de amistad que yo en el cine una de las más bonitas que he visto, aunque me esté sonando cursi, que me está sonando cursi a mí mismo. No. Además, los dos actores que se llaman, a ver, te lo leo, que lo he abierto ahora, François Cluzet y el cuidador, el chico que sale de la cárcel, es Omar Sy, o Omar Sy, escrito Omar una Sy. S y una Y, S y Y. Sí. Es preciosa. Decir que la película está en Netflix. Y que ya yo la tengo en mi... Pues te la recomiendo porque es que no te va a defraudar, pero sí que es una película para que veas tranquilo. No porque tengas que pensar ni nada de eso, yo sino tengo... porque mola que no te distraigas y que la disfrutes, porque cuando acabe se te va a quedar un sabor de boca muy bueno, muy bueno, y vas a decir, qué película más buena y cómo la he disfrutado. Yo tengo un problema con el cine francés. Y me pasó con Amélie, me pasó con estos que son en el viaje en el tiempo, que son dos tipos, que son unos guarros que vienen de la Edad Media. Sí, ¿sabes cuál te digo? Creo que la vi en su momento, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ya le diremos cuando me venga, que vienen a la Europa, a la Francia moderna y la montan. ¿Cómo se llama? Bueno, da igual. Tengo un problema con las películas francesas. He visto una hace poco con mi mujer y me ha encantado. De una pareja que tiene tres hijas. Y una se casa con un negro, otra se casa con un moro y otra se casa con un chino. Es genial, es divertidísimo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Tampoco. A ver, por favor, oyentes, por favor, échennos una manita con estas dos películas, la de los antepasados estos que vienen del pasado, de la Edad Media, una especie de máquina del tiempo, y la montan en Francia en la época moderna. Me acuerdo que se llamaba Del Culón, ¿te acuerdas? El apellido era no sé qué, Del Culón. Esa película que vi en su momento y olvidé. ¿Los visitantes puede ser? Pues ¿Los visitantes puede ser? ¿Los visitantes no nacieron ayer o algo así? No nacieron ayer, correcto, Los visitantes. Bueno, peliculón. Peliculón, divertidísima, no está en Netflix, pero vamos, yo me reí y me acuerdo de verla con mi padre y con mi hermana y bueno, las carcajadas eran enormes, era una comedia brutal, muy divertida. Y esta que les digo de las tres hijas que se casan con un chino, un negro y un moro, que es la típica película de enredo, pero usando el tema racial, pero muy bien hecho. Por favor, échenos una mano porque yo quiero recomendar esa película con conocimiento de causa. Es muy divertida. Pues ya te digo, me cuesta mucho entrar, pero cuando entro la disfruto. Me cuesta mucho, me remoloneo, wow, una peli francesa ahora, estamos locos, termina cantando la Marsellesa. Muy bien, muy divertida. Intocable, me está pasando lo mismo. Le estoy dando vueltas, José, no entro, pero sé que cuando vaya a entrar me va a encantar. Estoy tratando de encontrar esa película y no la encuentro, pero bueno. Nada, deja que los... Pero ahora que hablábamos de cine francés me he acordado de otra. está la versión americana, no vayáis a la versión americana, ¿sí? Id a la francesa de La Cena de los Idiotas. La Cena de los Idiotas es una maravilla de película, muy cruel, ¿sí? En algunos momentos, porque se trata ¿sí? de cuatro amigos que creo que una vez al mes o una vez cada X tiempo invitan a cenar a alguien que ellos han encontrado y consideran que es un idiota. Un idiota en el sentido de tonto, de infeliz, ¿vale? En el término, creo que este griego de idiota. Sí, ¿no? sí. Idiota es un término psiquiátrico también. Un señor que tiene un coeficiente intelectual bajo. Es que en bajo, realidad un idiota. Lo tomamos como insulto, pero idiota sí, en realidad pero no es... Es peyorativo, sí. O sea, lo usamos como peyorativo, pero es un término psiquiátrico. Pues esa película es muy buena y... Bien, pues mira, está en Netflix. Perdón, está en Jombie. En La Jombie. Francesa, ojo. La Cena de los Idiotas. La Cena de los Idiotas, sí, está aquí. De Thierry Lhermitte, yo que mi francés es muy bueno, y Jacques Villeret. Pues José, está aquí en Jombie, me la acabo de encontrar, está añadida curiosamente en Jombie. Es una peliculita que dura solo 76 minutos, me llama mucho la atención, no llega a la horita y media, y bueno, pues aquí está, yo la acabo de añadir a mis favoritos aquí en Jombie. Te va a gustar muchísimo, sorpresa, he encontrado el título de la película que estábamos hablando. ¡Oh, genial! Dios genial, mío, genial. Pero ¿qué te hemos hecho? Es de 2014, una película francesa súper divertida, te ríes divertida, muchísimo, divertida, pero muy divertida. Tiene su punto de crítica social, de la diversidad étnica que hay en Francia, y de un poco como de puertas para afuera, todo está bien, pero mientras no me toque a mí, ¿no? Esto es como la inmigración está muy bien, ¿no? Y que acojan inmigrantes está muy bien, pero en mis calles no, en las de aquí. Es un poco esa actitud, me refiero. Dios mío, pero que te hemos hecho. Sí, totalmente. Y siguiendo con películas francesas, pues porque mira, ya me ha animado mogollón, La Familia Bélier. La familia Bélier. Súper divertida, muy buena. Además tuvo muchísimo éxito. Creo que es de 2015. A ver, la estoy buscando. La Familia Bélier, no. Pues ya está también en Jombie, La Familia Bélier. Es que hay un problema con las películas francesas, que yo he observado en los últimos 2-3 años, que es cuando más películas francesas he estado viendo, y es que llegan con mucho retraso a España. Con mucho retraso a España y muy mal. Por ejemplo, este año se ha estrenado una película en España, que en Francia ha sido un éxito, y que es de 2014. Sí. Se llama Los Recuerdos. Claro. De hecho, tengo aquí todavía en la mesita de noche, lo estoy cogiendo ahora mismo, una invitación que me dieron en Fnac para ir al estreno de Los Recuerdos y no he podido ir. Y te voy a decir por qué. Vale. Porque en toda España apenas se estrenó en la primera semana, se estrenó en como 8 o 10 cines. En toda Andalucía, por ejemplo, estaba en un cine perdido de Málaga, no estaba en Murcia, en Valencia, comunidad autónoma, solo estaba en un cine de Benidorm, recuerdo, porque estuve buscando mucho. Luego estaba varios cines de Madrid, dos, tres salas de Barcelona, y si no recuerdo mal, creo que también había uno en Galicia. Pero te estoy hablando de la primera semana, porque la segunda semana, cuando volví a mirar, solo estaba en 3 o 4 cines de Madrid y Barcelona. Y a la tercera o cuarta ya desapareció. En cambio, es una película que en Francia ha tenido un mogollón de éxito. 22 de abril se estrenó en España. Tengo la invitación aquí delante y no he podido ir a verla porque no me iba a ir a Málaga a ver una película en el cine, que era lo más cerca que tenía. Aquí quien suele darle mucha salida a cine europeo es, la verdad que hay que decirlo, Jombie. Y Canal Plus, están dándole muchas salidas en europeo y siempre tienen películas francesas. Y me estoy encontrando con que todas las recomendaciones que estamos haciendo pues están aquí en la cartelera. Por ejemplo, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? También está en Jombie colgada. La última que yo te decía, bueno, de la familia Bélier, es una familia en la que todos son sordomudos, excepto la protagonista, ¿sí?, que es una de las hijas, Paula, de 16 años, que es la intérprete de sus padres. Y bueno, al final la historia va como que la anima a su profesor de música porque descubre que tiene un talento especial para cantar y se prepara para una audición. Ajá. Pero tiene miedo de abandonar a su familia. La sigue considerando, a pesar de ser tan joven, la chica la sigue considerando un poco indefensa por el hecho de que son sordomudos. Entonces tiene que elegir un poco de si sigue la oportunidad que tiene o se queda con su familia y tal. Tiene ese toque ajá, serio, digamos, ¿no? Pero envuelto en una comedia, principalmente una comedia dramática, como ahora dicen. Una dramedia, ¿no? Dramedia. Una dramedia, sí. Muy de moda el término. Bueno, pues llevamos ya unas cuantas recomendaciones de cine francés. Yo creo que... ¿Puedo seguir? Porque bien. La última de cine francés, porque además la tenía preparada. Perdón. Tengo dos, pero la recomiendo a la vez. Oh, yo me pongo y recomiendo otra vez a Amélie, que oye, que siempre está bien volver a verla. Porque a mí nunca me ha llamado la atención a Amélie. ¿Qué dices, José? Por Dios, me estás recomendando aquí chorrocientas películas de cine francés. ¿Y tú no has visto la madre de todas las películas francesas? Nada. Pero esto es... ¿Qué me dices? Esto luego la veo y es mi película favorita, ¿sabes? Que puede ser. ¿No la has visto nunca? Ah, no, vale. No. Yo pensé que la había visto y no te había gustado. No. Amélie Poulain, Amélie, es una película deliciosa. Pero es deliciosa, José. Esto tienes que verlo esta noche. Para que te vea. Tú hoy estás con exorcismo y cosas raras. Tengo que terminar de espabilarme de mi super siesta. Vale. Pues Amélie es una película deliciosa, José. Las dos que yo te iba a recomendar, que te las voy a recomendar de golpe. Me estoy quedando sin batería en el iPad y no sé dónde está el cargador. Ah, pues muy bien. Vale, ya lo he encontrado. Es que está por aquí tirado en la cama y no lo he encontrado. Creo que la he nombrado alguna vez, no estoy seguro. Pero son La profesora de historia. Muy buena. ¿No lo has recomendado? Tema también muy visto en el cine, típico de la clase de alumnos que no hacen nada, que pertenecen a clase social baja, que están un poco perdidos, ¿no? Y la profesora cree que pueden hacer mucho más de lo que son y lo embarca en un proyecto. El resto de profesores son, por desgracia, los típicos profesores que prefieren dejar las cosas como están, limitarse a dar clase, que aprueben, que suspendan, que las cosas sigan adelante, que llegarán otros, pero ella lucha por su grupo de alumnos y por hacerles ver que en la vida, al final, si se proponen hacer algo, lo pueden hacer, y que por el hecho de que pertenezcan a una clase social baja, o no tengan dinero, o tengan vidas familiares un poco difíciles y problemáticas, no tiene por qué ser en realidad un impedimento. Es un tema muy bueno, muy visto en series y en películas que tratan sobre institutos y educación y tal, pero tiene un toque de buena película, de película francesa, que a mí me gustó mucho. Y luego la siguiente es La Ola. La Ola es una película también francesa, y es una película que creo recordar que en su momento fue bastante polémica. De hecho, si ves la carátula, en la carátula se ve un hombre de espaldas, vestido de blanco, y de frente un montón de gente joven mirándolo a él, todos también vestidos de blanco y haciendo una especie de salud. Aquí me estoy colando porque La Ola no es una película alemana. Ah, perdón, no es una película francesa, es una película alemana. Pero bueno, damos el salto de películas francesas, que ya está bien. Y me suena, y fue un experimento que se hizo También está en Zombie. La ola también está en Zombie. Y aquí está. Para Buchaca, es decir, aquí. Y va de un experimento que se hizo. Yo he visto un documental sobre este experimento y he leído sobre este tema. Que estaban haciendo una especie de cursillo, seminario sobre dictaduras y totalitarismo, efectivamente. Y ellos empezaron a tener un comportamiento totalitario dentro del aula y terminaron segregándose en grupos de opresores y oprimidos. Y fue una cosa que se le fue de las manos al profesor, el experimento se le fue de las manos y se montó un pollo importante. Y sí. Yo he visto un documental sobre este tema en el que entrevistaron a los alumnos, a un profesor y tal. Y bueno, sí. Yo creo que en su momento, cuando vi esta película y estuve leyendo un poco sobre ella, creo recordar que aunque la película es francesa, aunque la película es alemana, creo recordar que este experimento en realidad se hizo en un instituto de California. ¿Verdad que sí? Correcto, sí son Estados Unidos. Sí, el experimento sí son Estados Unidos. Creo que hay otra película sobre el experimento de bajo presupuesto y bastante pasó bastante más desapercibida. Pero sí. Esta es un experimento que se hizo en los años 60 o 70, si no me equivoco, en California. Y es un clásico de experimento. Una película de 2008, mira, José, muy buena y muy recomendada. Llevamos una buena cantidad de películas, un buen puñado de películas, sobre todo francesas. Al final se nos ha ido la pinza con el cine francés y hemos metido aquí unas cuantas películas francesas. Y entonces, bueno, pues si te parece, José, llevamos casi una hora grabada. Este programa está quedando muy bien y para no encharcarla alargándolo innecesariamente, ¿qué te parece si te dejo emplazado para una próxima edición pero centrada en series de televisión para el verano? Hemos hecho películas para el verano, hemos contado películas de las de, hemos recomendado películas de las de pensar y películas de las de pasar el rato chorra y nada. Por ejemplo, para la semana que viene o algo así, que no avance mucho el verano, pues recomendamos, volveremos con un nuevo capítulo, pues recomendando series, que a lo mejor pues mucha gente le gustará ver películas, pero también decir, venga, este verano que tengo tiempo, voy a darle caña a esta serie que tengo pendiente. Y claro, hombre, las peliculitas siempre están muy bien, pero tú sabes que nosotros somos muy de serie. Las series molan mucho porque hacen una cosa que una película es imposible que haga, porque es una sola, que es engancharte. Claro, la película te puede enganchar de principio al final, pero te engancha 2 horas. La serie te puede enganchar 2 años, 4 años, 10, depende. Entonces, sí, para mí el formato ideal es una serie porque te permite desarrollar personajes y guiones y arcos. Y cómo no, o sea, es una cosa que tú imagínate Breaking Bad en una película de 2 horas. Imposible. Tuviera que ser una película simpática sobre un señor que fabrica droga y que la vende, y bueno, pero una serie te da para... Sería resumir demasiado. Muy bien, pues sí, nada, sí, hacemos sí, eso, sí. Lo dejamos aquí. Amigo, y para la semana que viene, recomendaciones de series para el verano, ya veremos cómo lo llamamos, algo así. Perfecto, pues películas para el verano ya tenemos. Que aquí. No se le olvide... Que no se le olvide a nuestros oyentes, como hicieron Miriam y como han hecho el resto. Si tienen alguna sugerencia, que nos la hagan, porque la tenemos en cuenta. Y además, la propuesta de Miriam la vamos a preparar con calma. Y que nos valoren en iTunes, que se suscriban. Estrellitas, por favor, que nos van muy bien para situarnos bien. Si les gusta, critiquen, y si no les gusta, también critiquen. Aquí estamos para mejorar. Para mejorar sin pasarnos. Si no, vamos a tener que cambiar el título. Hombre, vamos a ver. Efectivamente, seguiremos hablando de tiburones voladores, pero vamos, que eso es lo que toca contigo. Tal día como el año que viene, espero recomendar Sharknado 5, que la quinta te acompaño, no sé cómo se llamará, pero la recomendaré. Por mala que sea la 4, recomendaré la 5. A la quinta de reposo nos vamos a ir nosotros con Sharknado 5. Se nos va la pinza. Ya te digo. Muy bien. Otro amigo, un abrazo. Buena noche, buena semana y nos volvemos a oír. Hasta la semana que viene.